Vamos a estar ahí con Malowen y con Firulais también, ahí en el cultivo, que es de los emigrantes, 2023. Uh-huh. Y si tenés que, en el buen sentido lo digo, vender culpables, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, en principio a nosotros nos gusta tocar rock. Influencias tenemos de todos lados, pero la verdad es que lo que más me gusta de la banda es los intermedios que tenemos en cuanto a solos de teclados y de guitarra y de bajo. Bueno, creo que todos tenemos bastante participación en todo lo que es la composición y lo que son solos. Y la verdad es que es eso, son canciones que están de alguna manera modificadas para generar distintos ambientes y desde ya mucho rock en el escenario, una. Uh-huh. Recién decía, me parece importante esto ya, incluso ampliarlo hasta de una visión de lo que implica un grupo de música, ¿no? Pero dijiste, uh-huh, hay ahí fragmentos, hay momentos de nuestras canciones donde, y esto lo marcabas con un espíritu de reconocimiento, de celebración, donde todos tenemos participación. Entiendo rápidamente que lo que estás queriendo decir es, todos nos podemos lucir un poco, todos podemos, en términos futboleros, tener la pelota y pisarla un poco, entretenernos, es un poco así, digamos. Total, sí, es la idea, y completamente, porque me parece que ya desde el instrumento los timbres son siempre distintos, y lo que se busca generar con la distinta participación, que se ponga al frente tal vez algún instrumento, es eso, de generar una armonía desde la individualidad de cada uno del músico y del instrumento también. Uh-huh. Y en ese aspecto vos decías recién hay múltiples influencias, pero sí, ¿hay alguna que a vos en particular te marca e incluso puede ser hasta un desafío con vos mismo de evitar caer permanentemente en esa influencia? Es que no evitamos caer, de hecho como que la buscamos. Ah, mirá. Sí, por ejemplo, Jeff Beck es un referente ahí del rock para nosotros, Led Zeppelin, Pink Floyd, sí, y las buscamos. La verdad es que es esa porque, no sé, o tal vez te pasó con la película de Queen, o sea, como que en parte escuchar y ver eso, sentís que en una parte no se está reproduciendo en este momento, y es un poco elevar todo lo que tenemos de influencias y poder transmitirlo y poder reinterpretarlo, pero también haciendo con lo que ya está hecho de alguna manera. Siempre es así. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de vida Culpables? Desde el 2009, así que ya casi 10 años. Uh-huh. El tema es que fue cambiando de integrantes. Desde el bajo estoy desde el 2015, así que son 4 años, y Fernando Kieder, que es ahora el actual tecladista, está hace 3 años también. Uh-huh. ¿Y cuando escriben, de qué escriben? Y mira, el último disco se llama Revolución Humana, tiene un concepto bastante importante para nosotros que se basa en que el cambio de una persona puede generar el cambio no solo en su entorno inmediato, sino también en la sociedad y en el mundo. Es así un concepto bastante idealista, pero que en la práctica es, desde lo que sentimos, es el único cambio que realmente genera, que puede impactar positivamente en la sociedad. Uh-huh. El cambio, la letra, sí. Sí. El cambio que empieza por uno mismo, digamos. Total, sí. Uh-huh. Y las letras en parte reflejan un poco eso. Por un lado es una concientización sobre ese potencial que tiene cada individualidad, y de alguna manera también es un aliento a que cada persona se pueda poner de pie basado en este concepto. Uh-huh. Y no, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque lo hemos hablado nosotros más de la oportunidad aquí, cómo han ido mutando, en general, por supuesto, ¿no? Las letras, los perfiles, a qué le canta el rock nacional en este caso. Entonces nosotros decíamos, fines de los 80, hasta mediados de los 90, había ahí, digamos, un sentir muy marcado en, por ejemplo, digo, para ser vulgar, la policía. ¿no? La, sí, la represión, la policía, un poco más acá en el tiempo, incluso adelantándose a lo que luego terminó siendo la crisis social y económica del 2001, justamente al sistema, y al sistema en todo su sentido, al sistema financiero, al sistema político, a la clase política y todo lo que conforma el sistema, los medios de comunicación incluidos también en eso. Cuando, digamos, hay un cambio de paradigma, puede uno estar a favor o en contra de las políticas que se llevaron adelante durante el proceso de gobierno anterior, sin decir que las bandas fueron virando, pero digamos había otro sentir en ese sentido. Y empezamos ahora a detectar nuevamente letras, en general hablo, por supuesto, donde empiezan a plantear otra vez cuestiones más de índole social. Por eso te decía, también como vanguardia, digamos, la música, los escritores, los cantantes, las bandas y demás, siempre están adelantados en el tiempo. Y ahí venía la pregunta, ¿qué le cantaban? Bueno, de algún modo vos decís, y en un tiempo donde tanto se ha hablado de cambio, al margen de la opinión política que cada uno tenga, bueno, nosotros estamos de algún modo planteando el cambiar a partir de uno mismo, digamos. Sí, total. De hecho, igual, todas las letras tienen una denuncia. Por ejemplo, Gente Empuja es el primer EP que salió hace poquito, bueno, hace poquito no, hace 2015 más o menos, y es una denuncia así medio abierta, pero reflejando qué es lo que está sucediendo. Y termina en un punto diciendo, bueno, ¿y ahora qué más vas a hacer? Vení, sentate y cantá, en una invitación a que todo lo que está reflejando la sociedad en este momento también es una oportunidad para que uno tome una postura y se ponga de pie en sí mismo. Entonces, sí, hay como también lo que vos decís, hay un reflejo de crítica hacia la sociedad, de crítica hacia lo que le quieras poner, pero un punto también es, bueno, qué postura uno puede generar a partir de ahora y qué acciones va a tomar en concreto respecto a eso, ¿no? Sí, uno como digamos, como actor y responsable de sus propios, justamente, comportamientos. Sí. A ver, no digo que sin pedirle nada a nadie, sin pedir permiso, pero en ese sentido es, bueno, es momento también de hacerse cargo de lo que uno hace. Total. ¿De dónde son ustedes? Nosotros tenemos al baterista en Avellaneda, a Fernando en los teclados, en Morón, y después de Álvaro y yo en Capital Federal. Bien, o sea que Morón, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires es el punto de encuentro de la banda. Sí. Recibido nuevamente. Claro, me imagino. ¿Y dónde se juntan? ¿En qué barrio? En Coblan tenemos alquilando una sala de ensayo. La verdad, ahí siempre la mejor. Y nada, ahí hacemos tres ensayos semanales. La verdad, le dedicamos bastante tiempo a la banda. Principalmente porque siempre queremos cambiar algo del show, cambiar algo de las canciones, cambiar algo de los solos. Así que sí, siempre genera bastante trabajo. O sea que principalmente ensayan en Coblan. Sí. Bien, ¿con qué material? Material de ustedes, digamos, pero ¿con qué piensan llegar a Cañuelas? Y ¿con qué propuesta? La parte es, son temas del último disco, Revolución Humana, pero después también tenemos algunos temas preparados que son más rock and roll, que son para hablar, y también para nosotros nos gusta mucho generar distintos ambientes. Entonces, en un punto decidimos cortar el tema y empezar a solear y ver e improvisar qué sucede en el momento. Así que son temas ideales para hacer eso y nos divertimos mucho también.